Unidad 9. Diálogo A. ¡Qué calor! Los amigos están en la piscina. ¡Uf! ¡Qué calor hace! ¿Vamos a bañarnos? Espera, voy a llamar a Enrique. ¡Enrique! Nosotras vamos a bañarnos, ¿vienes? No, ahora no. Dentro de un rato. Quiero tomar el sol. Vale, hasta luego. Vamos, Paula. ¿Vamos a tomar algo al bar? Tengo mucha sed. Yo no espero más. Me voy al agua. Diálogo B. Sole llama a su madre. ¿Diga? Mamá, soy Sole. Hola, hija. ¿Vienes esta noche o no? Sí, ya tengo billete. ¡Qué bien! ¿A qué hora llegas? ¿A las 10? Sí, creo que sí. Bueno, hija, ¿qué quieres para cenar? Me da igual, mamá. Ah, ¿vamos a la playa por la mañana? No, prefiero dormir. Vale. Oye, mamá, ¿venís a la estación? No sé, yo no puedo ir, pero voy a preguntar a tu hermano Juan. Espera un momento. Cajón desastre. ¿Qué tiempo hace? Tomás charla con Pilar. ¿Qué tiempo hace en España en verano, Pilar? Bueno, depende. En el norte la temperatura es buena, pero a veces llueve. En el sur hace mucho calor. ¿Y en invierno? En el centro hace frío. En las montañas altas nieva, pero en el sur la temperatura es muy agradable. ¿Y en la costa? ¿Puedes bañarte en invierno? No sé. Hace mucho viento. En la costa mediterránea no hace frío. Puedes bañarte. Oye, ¿por qué me preguntas todo esto? ¿Vas a venir a España de vacaciones? Amplía tu vocabulario. El campo. La piscina. La playa. La montaña. El sol. La lluvia. La nieve. Las vacaciones. El fin de semana. El billete. Norte. Sur. Este. Oeste. Centro. Un chiste es una historia divertida muy corta. ¿Pillas el chiste? Camarero, una tortilla, por favor. ¿La quiere francesa o española? Me da igual, no voy a hablar con ella. Ojo, léxico de Hispanoamérica. La piscina, la pileta, Argentina. La alberca, México. El campo, la milpa, México. Hacerse daño, lastimarse, Argentina. En los países hispanoamericanos del hemisferio sur, el verano comprende los meses de diciembre, enero y febrero. El invierno comprende los meses de junio, julio y agosto. Pronunciación. Escucha estas palabras y observa cuál es la sílaba más fuerte. Próximo. Semana. Estación. Bocadillo. Montaña. Práctico. Ahora escucha las siguientes palabras y ordénalas según la sílaba más fuerte. México, billete, fumador. Piscina. Vacación. Temperatura. Calor. Estación. Teléfono. Primavera. Médico. Invierno. Página.